fue todo engaño. Después de tanta luz que en tu cama vi brillar, ¿cómo puedo yo aceptar que ya no te amo? Que ya no te amo. ¿Quién va a sacar de mí esa nostalgia, esa pasión? No te olvidaré después que tú matas mi corazón. ¿Quién va a sacar de mí esa nostalgia, esa pasión? No te olvidaré después que tú matas mi corazón. Dormido, no da para apagar como si fuese en un papel la llama de un cariño fiel que tienes conmigo, que tienes conmigo. ¿Quién va a sacar de mí esa nostalgia, esa pasión? No te olvidaré después que tú matas mi corazón. ¿Quién va a sacar de mí esa nostalgia, esa pasión? No te olvidaré después que tú matas mi corazón. Y tú lo sabes, ¿eh? No te olvidaré. Esa nostalgia, esa pasión, no te olvidaré después que tú matas mi corazón. ¿Quién va a sacar de mí esa nostalgia, esa pasión? No te olvidaré después que tú matas mi corazón.